RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Misiones. Para el próximo jueves 21 de diciembre está prevista la audiencia de alegatos en el segundo juicio contra Victoria Aguirre, una causa con muchos puntos de contacto con la de Dayana Gorosito en Córdoba. En julio de este año se intentó realizar un primer juicio, pero el tribunal interviniente fue recusado por su parcialidad en favor de la pareja de Victoria, Rolando Lovera. Conversamos con Claudia Aguirre, hermana de Victoria, comentando las diferencias en este juicio. Principalmente porque los jueces anteriores estaban muy preocupados en demostrar también que Victoria era una mala madre, mala mujer, que no se preocupaba por su hija, creían, y las preguntas que hacían iban dirigidas hacia cómo Victoria se comportaba o trataba a su hija, sin importarle la actuación de Lovera. Este tribunal hace preguntas muy diferentes, cuestiona la actitud de ambos, no solamente la de Victoria, sino también la de Lovera. Y eso nos deja ver que no quiere que las cuestiones se vean de manera parcializada. Entonces, por eso te digo que se los nota diferente, incluso la fiscal. He notado también que ha aminorado su misoginia un poco. Creo que el hecho de mediatizar de manera nacional el caso dejó a la justicia misionera en la mira de todos. Y esto es lo que hace que este tribunal ahora se quiera comportar de la manera correspondiente. En relación a las últimas disposiciones del tribunal que terminaron posponiendo la última audiencia, Claudia Aguirre explica los motivos. El tribunal no es que decidió por sí mismo pasar la fecha al 21 para dar la sentencia, sino que la fiscal, al pedir la cadena perpetua tanto para Victoria como para Lovera, descolocó al abogado defensor de Lovera, que esperaba que él siga siendo enjuiciado por la pena de homicidio simple. Se preparó para eso. Entonces, ahora, él atendiendo a que existe una forma legal que es a través de cierto, no sé cómo decirte, cierto reglamento, algo así, del Código Civil Penal, perdón, puede tener una prórroga de hasta 10 días. Si esto sucedía, recién el año que viene lo tendríamos. Pero el abogado defensor de Victoria ofreció 3 días nada más para que él pueda reorganizar la defensa de Lovera. Entonces se pactó eso y volvemos el día 21 a oír tanto los alegatos del abogado defensor de Lovera como de los dos abogados defensores de Victoria. Luego se pasaría a un cuarto intermedio y ahí nos darían la sentencia, en el transcurso de la tarde, ¿no es cierto? Esa es la explicación de por qué se da la sentencia el día 21 y no fue el viernes. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eduardo Nachman declaró en el juicio que investiga la desaparición de su padre Gregorio, ocurrida el 19 de junio de 1976 en Mar del Plata. Eduardo dijo que su testimonio fue fuerte y contundente. El testimonio fue fuerte, contundente, a pesar de las muecas de los abogados de los genocidas, de los torturadores. Fui con pruebas muy relevantes de los testimonios de los que estuvieron con mi viejo detenido. A él lo secuestraron el 19 de junio del 76 en Mar del Plata, trasladado rápidamente con un grupo grande marplatense, secuestró el mismo día aquí en la provincia de Buenos Aires, a Banfield, y ahí fueron distribuidos seguramente a distintos centros clandestinos de detención. Estuvo en Brigada Güemes, ahí en Puente 12, Cuatrerismo, Protobanco, toda una serie de casas de tortura, ahí yendo muy cerca de Saiza, a la derecha del último puente. Nachman explicó que a los secuestrados de Mar del Plata era común que los trasladen a otros centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires. Las fuerzas conjuntas, vaya a saber qué lógica, pero el chico las manejaba todo y los quería más cerca, evidentemente, porque en Mar del Plata hubo varios centros clandestinos de detención, pero fueron de traslado, salvo la base El Faro y la base de submarinos, que era base de tortura y de traslado. Mar del Plata tuvo muchísimos secuestrados, más de 200, en una población bastante chica, y casi todos fueron trasladados. Nachman detalló cómo fue ordenado el testimonio que brindó y la documentación que aportó. Tenía que ver con el orden de los testimonios que fueron llegando a partir de los años. Fue cuestión de leerlos nuevamente, ordenarlos, y eso golpeó bastante a los abogados de los genocidas, porque no esperaban que yo lleve incluso los habeas corpus y las notas de rechazo de la Brigada de Investigaciones de Mar del Plata, de la base naval, del ejército, de la policía que yo guardaba. O sea, que yo ordené en los papeles que dejó mi mamá. Y bueno, y esos testimonios se incomodaron bastante, felizmente, y tal es así que no hicieron ninguna pregunta en el juicio, y los jueces, estaban contentos de tener esa documentación, y yo tenía hasta la Comisión Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos, que vino en el 77, que ahí José María Muñoz nos bardeaba diciendo que éramos derechos humanos y que proponía camioncitos que vayan por Avenida de Mayo y vayan a provocar a los familiares que hacíamos la cola. Bueno, también tenía eso, esos papeles. Por último, el testigo y militante de derechos humanos contó algunos testimonios que conoció gracias a otros desaparecidos sobre el paso de su padre por los centros clandestinos. Y después otro testimonio que decía que era muy amable, muy macanudo, y que en determinado momento lo vio como demente, producto de las torturas. Y eso duele la deshumanización que sufrieron mi viejo y los demás compañeros, pero bueno, honrando la memoria y cuando nosotros decimos juicio y castigo como consigna, bueno, es una tarea, ¿no? Y a pesar de la desconfianza que uno supone en esta justicia, tampoco hay que abandonar esta trinchera. Había datos que conocí a partir de leer bien los testimonios. Tenía viejos, uno que había llegado apenas se creó la CONADEP. Y por otra parte, en el juicio por la verdad de Mar del Plata me enteré que el secuestro en un Peugeot 504 verde claro lo ejercía José Francisco Bujedo, que era suboficial de inteligencia de la Marina, que era un árbitro de fútbol afamadísimo en Mar del Plata y en distintos lugares. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Comarca Andina del Paralelo 42. El gobierno de la provincia de Río Negro intenta dejar sin transporte escolar a todas las escuelas rurales de la región. Esto implica 1000 chicos sin transporte escolar en zonas donde no existe el transporte público. Por esto se manifestaron en un contexto de un país totalmente revuelto familias, docentes y sindicatos frente a la Delegación Local de Educación. Allí charlamos con Graciela, directora de la Escuela 92 del Manso Inferior. Nosotros estamos en la Escuela 92 del Manso Inferior, es la escuela que está más cerquita de la frontera con Chile, cerca de Paso León. Nosotros ahí tenemos 42 niños, de los cuales, niños y niñas, de los cuales 38 hacen uso del transporte escolar. Para nosotros es muy compleja esta situación. Durante todo el año 2017 estuvimos tratando de resolverla y de acercar posiciones y de y demostrar cuál es la necesidad real de que haya un transporte para las escuelas rurales. No solo lo hemos discutido nosotros solos al interior de la institución, sino con otras instituciones también. Es lo único que nos garantiza que los niños y las niñas vayan a la escuela. Esa es la pura realidad. El Estado provincial nos corta la discusión por el lado de lo económico. Nosotros decimos que la educación pública no se discute por lo económico. La educación pública es un derecho. La educación pública es la que construye un proyecto de país. Básicamente, nosotros vivimos en una zona que es muy bonita, si uno la va a visitar en esta altura del año, pero durante el invierno nosotros tenemos temperaturas de 9, 10 grados bajo cero permanentemente durante todo el día, lluvias permanentes desde el mes de abril hasta el mes de octubre, caminos cortados porque se desbordan los ríos. Entonces el transporte es fundamental para asegurarnos que los chicos lleguen. Sobre este tema también charlamos con Javier Milani, delegado local de ATE. Acá estamos acompañando el reclamo, como dice Javier, del pedido del transporte, que esto ya, bueno, sucedió el año pasado, o a principio de este año, donde ya se empezó a dejar chicos afuera, porque bueno, la idea del gobierno es vaciar las escuelas rurales, que todos estemos en lo urbano para poder seguir haciendo sus negocios extractivistas o negocios inmobiliarios. ¿Qué es ilegal? Es ilegal. La provincia tiene la obligación de garantizar el acceso a los establecimientos educativos. Y en un lugar donde la ruralidad es la que manda, donde, como dice la nota, no hay espacio físico para transportarse caminando como corresponde, donde 2 o 3 kilómetros en lo rural, en el invierno, con lluvia, nieve, heladas, eso lo que va a provocar es una mayor deserción. Entonces, dentro de garantizar el dictado de con la totalidad de alumnos, creo que garantizar el transporte es una obligación y una necesidad. No, exactamente, no está garantizado el transporte público porque prácticamente no existe. Lo mismo sucede con el personal que trabaja en las escuelas rurales. Los docentes no les queda otra que irse por sus propios medios. Los porteros no les queda otra que irse por sus propios medios porque no existe el transporte urbano que garantice o con frecuencia el acceso a los establecimientos educativos. No solamente el transporte público, sino cualquier cosa que le suceda a una persona caminando para poder acceder a la escuela. Si pasa algo, no, a veces no hay buena señal de celular, no hay teléfonos públicos, no hay una ambulancia cerca, a veces ni siquiera hay policía cerca. Así que en ese contexto estamos hablando de que cuál es el plan que tienen estos gobiernos neoliberales con las escuelas rurales. Ya lo vimos en varios lugares de la línea sur, donde las escuelas ya directamente se cerraron. Y vuelvo a decir, es un proyecto que tienen de vaciar la ruralidad, de hacer desaparecer la ruralidad, cuando es algo que tenemos que fomentar porque hace a la vida saludable y hace a la vida que uno elige vivir en el lugar y el contexto que uno quiere vivir. Entonces, ponerle un límite a la sociedad y decir, bueno, nosotros los bancamos hasta acá, yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que salir a la calle y hacer garantizar los derechos como ciudadanos que tenemos, el acceso a la educación pública. Y el acceso no es solamente la escuela abierta, sino todos los medios que se puedan arbitrar para que esas escuelas no solamente estén abiertas, sino que estén llenas de niños y niñas. Luego de entregar el petitorio al delegado local de educación, se dirigieron a la Casa del Bicentenario, donde estaba prevista la llegada del gobernador. Al enterarse que había una manifestación esperándolo, desvió su vuelo y se quedó en Bariloche. Sin embargo, el ministro de Salud salió a atender a las familias. No soy el ministro de Salud. Por eso ella vino a charlar conmigo, le digo, ya salgo y ella estaba teniendo un tema, una prótesis. Bueno, ¿el gobernador sí? Sí, había preferido venir, ahora no, se está en Bariloche, así que estamos solos, por eso salgo, vos me pediste salir. No, yo no tengo nada que ver con el intendente. No, bueno, lo ponemos por eso salgo, la señora me siguió y... Lo ponemos en conocimiento entonces. Por favor, pues no sé de qué se trata. Bueno, están por sacar los transportes de las escuelas rurales. Los chicos tienen que caminar, en algunos casos, más de 5 kilómetros. Sobre ripio, inclemencias del tiempo. Usted, como ministro de Salud, sabe los problemas que ocasionan desde chicos de 3 años. Desde chicos de 3 años hasta chicos de 12, 13, 14, caminando desde las 7 de la mañana para llegar al colegio, con heladas, con lluvias. Acá llueve mucho, este invierno ya nevó otra vez mucho, lo que significa rotundamente que va a haber chicos que van a quedar sin escolarización. ¿Esto ya está decidido o es una idea? No, esto ya está decidido. Le pregunto porque sí, para ponerme, porque la verdad no tiene nada que ver con salud. El año lectivo comienza sin transporte, sin transporte escolar para los chicos. Creo que es un atentado grave contra los chicos. Esto es Ministro, grave. ¿Cuál es su opinión frente a la posibilidad de que haya de estos 1.000 chicos un 80% que deje de poder contar con el transporte escolar? No, yo debo conocer las causas. Pero si esto sucediera, sea la causa que sea, ¿usted cuál es su opinión? Usted entiéndame, si yo supiera cuáles son las causas de esto, le podría contestar lo que usted me pregunta. Y lo que usted me dice, entonces debería decir, mire, hay situaciones que se pueden resolver y hay situaciones que no. Bien, entonces le repregunto. Sí. ¿Le parece que puede haber alguna justificación coherente para dejar al 80% de 1.000 chicos sin transporte escolar, escúcheme, en zonas rurales? No, escúcheme. Todo lo que tenga que ver con salud, yo lo conozco y se lo puedo contestar. No, pero como persona y como funcionario de este gobierno. Entonces yo le voy a hacer una pregunta de salud. Permíteme que le conteste a él. Yo no sé, me estoy enterando ahora de esto, de esta situación. ¿Por qué el Ministerio de Educación está mirando para sacar transporte? No lo sé. Yo no sé si es porque transportamos a 2, a 5, es por el costo. ¿Cómo crees que te lo conteste? Todo lo que yo te conteste va a ser inválido porque no sé de dónde viene. ¿Me entendés? No es ni, si no, ni salgo a hablar con ustedes. No es ni de... Panorama Informativo RNMA. Córdoba. El próximo martes 19 de diciembre tendrá lugar la última jornada en el juicio que se lleva adelante contra Dayana Gorosito, la joven acusada por la muerte de su beba recién nacida a manos de quien fuera su pareja, Luis Goroná. Desde la mesa de trabajo Absolución para Dayana, convocan a una vigilia en espera de la sentencia. Escuchamos a Melina Canesini, integrante del espacio jurídico de Odoro Roca y de la mesa. Bueno, el día martes 19 a las 10 horas... se llevará a cabo el último día del juicio a Dayana Gorosito. Se espera que sean los alegatos y el dictado de la sentencia. Desde la mesa de trabajo por la absolución de Dayana, se invita desde las 8 en la explanada de tribunales a una vigilia que transcurrirá a lo largo del juicio en paralelo. Desde las 8 un desayuno y una radio abierta, a las 12 del mediodía una olla popular y a partir de las 2 una jornada cultural con bandas invitadas. La idea es que se pueda sentir desde afuera la compañía a Dayana, el apoyo que venimos sosteniendo desde el principio y vamos por su absolución. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Buenos Aires. Este sábado se realizó el lanzamiento del primer número de La Retaguardia en formato papel. Entre las personalidades que participaron estuvo el poeta, periodista y dramaturgo Vicente Cito Lema, quien calificó al actual gobierno como una dictadura. Ya no se puede hablar de que no sé lo que está pasando. Y ya se está entrando en el salto que pasa de la culpa al dolo. Y el dolo lo hace tan asesino al que consiente la cosa como aquel que la cometió. Y todos los hechos de represión, de violencia, de muerte, de ahogo económico, de destrozo de la conciencia en derechos humanos, que siga cometiendo el gobierno y obtenga el silencio cómplice de la sociedad, hace a esa sociedad cómplice de todos los hechos criminales que el gobierno cometa a partir de estos días, donde ya nadie puede negar qué es lo que está pasando. Se puede ser cobarde, pero tan miserable no. Y es de miserables no querer ver las formas brutales de represión que está organizando y llevando a cabo el actual gobierno. También estuvo presente Alfredo Grande, quien escribió la contratapa de la revista. Grande se refirió a la unión de las izquierdas. La cultura represora a través de mesianismos, sectarismos, iluminismos, quién es más izquierda que el otro, logra que el campo de la izquierda clasista y no clasista siga atomizado. Y para peor, nos unimos en la desgracia. No creo en la unidad, creo en la unión. Pero la unión no se construye en forma reactiva. Cuando Macri entró con la policía al Borda el domingo, invitado por Oscar Ciancio, yo intervine y porque antes que yo habló un orador y dijo, estamos acá porque estuvo Macri. Yo dije, no, justamente, Macri llegó porque no estuvimos acá. Entonces, la autocrítica es buena. El problema es que los que nos reprochan dicen que nos están autocriticando. Y es muy simple diferenciar crítica de reproche. Crítica implica siempre una propuesta constructiva. Reproche implica siempre un castigo. Y sabemos que en organizaciones, incluso revolucionarias, se ha castigado a militantes, y a veces muy duramente. Si podemos despojarnos, si nuestra subjetividad pudiera despojarse de toda esa resaca autoritaria de la derecha, que mucha izquierda ha consumido, podrá haber muchos Macri más en el horizonte, pero nosotros estaremos mucho más fuertes para enfrentarlo. Y quizás estaremos alguna vez tan fuertes que no va a aparecer ningún otro Macri. Porque no es cierto que solamente podemos cambiar de collar, pero no cambiar de amo. Yo creo realmente que esta es una gran oportunidad histórica para varias generaciones. Incluso yo creo en la venganza, yo creo en la revancha, yo creo en la potencia transformadora del odio y la potencia transformadora del amor. De paso por Buenos Aires, también participó Isabel Walla, que comenzó hablando de su hijo Facundo, Jones Walla, que aguarda el juicio por una posible extradición a Chile. También le dicen tantas cosas a mi hijo, pero yo sé quién es él, porque yo lo parí, yo lo crié, y yo sigo acompañando su lucha, ¿no? Su lucha, que es la lucha del pueblo. Más allá de ser mi hijo, es una autoridad mapuche, es un lonco, y más allá de eso, es mi hermano mapuche en esta lucha. Entonces, con todas esas definiciones, que yo lo acompaño y respeto la lucha que se lleva adelante como pueblo mapuche, recuperando las tierras primero, recuperando la cultura, recuperando la identidad, el idioma, la espiritualidad. Y es triste igual saber que para que esto se visibilice, hoy no esté Santiago Maldonado junto a nosotros, ¿no? En cuerpo, pero sí está en espíritu, sí está en su forma de lucha y en miles y miles de personas que pudieron ver desde los ojos de Santiago la lucha del pueblo mapuche. Y eso me enorgullece. Me duele por su mamá, por su familia, pero también me enorgullece de que él, siendo que no lo conoció a Facundo, fue a pedir por la libertad de Facundo. Después lo que hicieron los otros que se creen los buenos ya quedará en su conciencia para el resto de sus vidas, ¿no? Llevar la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago lo tendrán que pagar con sus mentes, con sus vidas y con sus hijos. En el cierre, Nora Cortiñas se refirió, con su dulzura característica, a su relación con el papel y las nuevas tecnologías. A mí me viene bárbaro el papel para seguir juntando. Hoy compré RAI para las cucarachitas, porque yo las dejo alimentar un poco, pero después las mato. Porque si no, un día se me dan en la cama y van a subir. Bueno, pero ¿qué vamos a hacerle? Pero en mi casa está lleno de papeles, porque yo los amo, los papeles. Porque además no entiendo un carajo la computadora, ni el WhatsApp, ni el Wi-Fi, Bueno, no entiendo nada. Cuando fui ayer a pagar el Movistar, me habían puesto una cuenta que yo le dije, yo no entiendo nada, y me decía, y señora, usted viajó, sí, y usted usó el roaming, ¿qué es el roaming? No entiendo nada. Yo no hablé por teléfono, creo que uno o dos llamados. Sí, sí, pero señora, usted habló, bueno, usted tiene que sacar la pastilla, si usted quiere usar el teléfono, tiene que estar donde hay wifi. Le digo a la piba, no entiendo nada, querida. Entonces me rebajó 300 pesos. Dijo, la próxima vez que viaje, sáquele esto, qué sé yo. Y no sabe que después viajé a Paraguay y volví a usar. Pero cuando venga la próxima cuenta, otra vez tengo que ir a Santa Fe y Callao a arreglar estos temas. Pero yo por eso les digo, yo para mí el papel tiene un encanto. Es como los libros. ¿Quién puede huir del encanto de un libro? ¿Quién puede huir de dar vuelta a la página, de ir en un tren, de estar en un día de descanso y abrir un libro? ¿Qué encanto puede haber en agarrar una computadora y estar taca, taca, taca, quemándote los ojos? Porque el libro no te quema los ojos, la compu sí. Entonces, no es lo mismo el encanto y la magia que tiene el papel. Y yo creo que nosotros vamos a volver los que se fueron del papel. Yo no, yo sigo teniendo todo abandonado. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Córdoba. Los trabajadores de la autopartista Plascar, cerrada en septiembre de este año, presentaron un proyecto de ley que apoya la apropiación temporaria de la planta bajo control de una cooperativa. Este miércoles convocarán a la legislatura para acompañar el debate parlamentario. Escuchamos a José Balconte, uno de los trabajadores despedidos. Quería contarles la nueva noticia, que volvemos a la lucha, en el sentido que estamos, o sea, que no hemos dejado la lucha. Quería contarles que hemos formado el tema de cooperativa, y que hemos, gracias a la lucha nuestra y de todos los compañeros, hemos logrado formar una ley que entró en sesión parlamentaria en la legislatura, que lo deliberan el miércoles. Si Dios quiere, nosotros ahí teniendo la posibilidad de que los legisladores aprueben esa ley, que es una ley de apropiación temporaria que se daría en la fábrica, porque el empresario nos dejó en la calle, sin indemnizaciones, sin sueldo, y nosotros, si Dios quiere, podríamos estar volviendo al trabajo, que sería un alivio para todos los compañeros. Y quería decirle que vamos a estar el miércoles a la mañana, a partir de las 10 de la mañana, todo el grupo de familia y toda la gente de familia, Plascar y los compañeros, a aprobar, a ver si Dios quiere, los legisladores se ponen las pilas y nos aprueban esa ley, que es solamente la lucha de nuestro, que es trabajo, lo que estamos pidiendo, de que empezó a salir a las calles. Y la lucha es trabajo, lo que pedimos todo, y si Dios quiere, se nos da. Vamos a estar todos luchando para que esto se resuelva más pronto posible y que sea un feliz año nuevo para todos, que todos tengan trabajo, tengan el pan en la mesa y que sea un próspero 2018 para todos. Muchas gracias. Panorama Informativo RNMA. Neuquén. Isabel Guala, madre del lonco Facundo Yones Guala, explicó los motivos por los cuales se criminaliza a los mapuches. En estos tiempos, la arremetida de las multinacionales, la idea es destruir todo a su paso con mineras, hidroeléctricas, forestales, la soja, lo transgénico. Entonces pasamos a ser el enemigo. Y lo muestran demonizando, entonces pasamos a ser un enemigo común para la sociedad cuando no lo somos. No estamos hablando solamente de nosotros como mapuche, estamos hablando de un pueblo oprimido, de hasta incluso el que nos maldice, incluso que haya agua limpia y potable para aquel que nos maltrata. Isabel Wall habló del genocidio de los mapuches en la conquista del desierto y de la restitución de los restos esqueletarios que aún se conservan en los sótanos del Museo de La Plata. No tengo miedo.